Bueno, como de costumbre, nosotros confiamos plenamente en la colaboración de la gente, porque mire, ya ha salido poco en los medios y ya nos ha hablado personas que tienen, que cambiaron la heladera y que la heladera vieja funciona, pero va para allá. Y eso es, para nosotros sabemos que contamos con el apoyo de la gente, porque es crucial en estos momentos para el fin de año, que se nos hace siempre tan dramático. El apoyo, lo que hemos logrado en estos tres remates anteriores, por supuesto que siempre hablo de la inmensa colaboración que nos presta Sergio Bazzano, porque fue idea de él el de hacerlos, y ya vamos por el cuarto, si Dios quiere. Uh-huh. Bueno, es importante, sin ninguna duda, tener alguien que organice, bueno, para... sacar, por supuesto, el mayor rédito posible, ¿no? No solamente que organiza, da gusto verlos trabajar en equipo con alegría. Ajá. Porque eso sí que da gusto, ver a la gente trabajar bien, con alegría, sabiendo que lo que están haciendo, gustándoles la tarea que realizan, y todas esas cosas son muy importantes. Uh-huh. Bueno, Marta, ¿y ustedes venden lo que se vende y el dinero después para qué lo usan? Y el dinero va para la bolsa sin fondo que tenemos en diciembre, porque diciembre con los aguinaldos y las vacaciones se nos duplica el presupuesto. Uh-huh. Entonces siempre tenemos que prever, y esta época es propicia, tenemos que prever esa solución. Así que bueno, para eso es lo demás teóricamente lo tenemos equilibrado. Digo teóricamente porque siempre tenemos escollos. Por ejemplo, en este momento están atrasados con un aumento que se hizo en junio del Poder Judicial. Todavía no se han enterado, parece, nadie, y nos siguen pagando con el alquiler anterior. Y bueno, hay una deuda de un poquito más de 40,000 pesos, que para nosotros son cruciales. Uh-huh, uh-huh. Marta, Martín Rodríguez es mi nombre, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Bien, Marta, le quería consultar, ¿cuánta gente tienen trabajando ustedes en el hogar en este momento? Empleados superan los 30, 32 creo que son. Uh-huh. ¿Y alojados? Alojados, bueno, hay 70 y 70, 140 camas. Digo 70 y 70 porque es del lado de San Vicente, y del otro lado, que son los pagos, que con eso también mantenemos lo anterior, ¿no? Uh-huh. Que la finalidad nuestra son esos, uh-huh, los ancianos que están en el Hogar San Vicente. ¿Qué ayuda del Estado tienen? Bueno, acá la municipalidad nos da una ayuda, después Copelectric también, tenemos un convenio, un comodato con Copelectric, pero del Estado, el Estado nacional, provincial... Bueno, hay un trámite que tenemos con la provincia del año 2008, creo, uh-huh, que bueno, ya salía, qué casualidad, el 26 de junio del año pasado. Ubiquen la fecha, ¿eh? Sí. 26 de junio del año pasado. 2 días antes de las elecciones. Dos días antes, exactamente. Y bueno, no pasó nada. Todavía, uh-huh, no pasó nada. Marta, bueno, y quienes quieran colaborar, quien quiera acercar cosas, ¿cómo lo hacen? Bueno, tenemos unos teléfonos que aparecieron cuando se manda el comunicado de prensa. Ajá. Son dos del hogar y dos particulares nuestros. Lo podemos decir si quiere, ¿eh? Sí, el del hogar 420-774. 420-774, sí. El mío 42-2212. Uh-huh. Otra integrante, la señora de Ringuelé, 420-760. Uh-huh. Y el 422-924, que también es del hogar, del parte del hogar de señoras. Perfecto. Ahora, o cualquier integrante de la asociación, nos comunican, nosotros hacemos una lista y más o menos las direcciones, y cuando tenemos varios, si hace falta cosas de bulto, porque la gente las lleva voluntariamente para allá, si son chicos. Pero si no, lo contratamos a Pendaz y él hace un recorrido. Claro. Igualmente la gente puede llevarla al hogar ahí. A cualquiera de los dos hogares, cualquier lugar, ahí ellas, las chicas ya saben, están preparadas, ya saben dónde lo tienen que colocar, eso ya está, uh-huh, todo preparado. Dijimos cuándo va a ser el remate, ¿verdad? El remate va a ser el 13 de noviembre, si no hay algún cambio de fechas hasta ahora, esa es la fecha que nos dio Bassano y a nosotros nos conviene porque nos da el tiempo, para, yo vuelvo a repetir, diciembre para nosotros es mortal. Seguro. Bueno, Marta, le agradecemos mucho. Les agradezco yo a ustedes infinitamente porque siempre vos dan una mano y lo que nosotros necesitamos es llegar a todo el mundo con nuestras necesidades. Seguramente antes del remate vamos a tener otro nuevo contacto. ¿Cómo no? Desde ya un millón de gracias. Que tenga un buen día. Gracias. Marta.